Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Afganistán se encamina a una segunda vuelta en las polémicas elecciones presidenciales. El martes, el presidente de ese país, Hamid Karzai, cedió a las presiones de Estados Unidos y aceptó que su victoria en las elecciones de agosto estuvo teñida de fraude generalizado, tal como determinó un informe de un comité de las Naciones Unidas. El presidente afgano, Hamid Karzai, declaró: la Comisión Electoral Independiente anunció la segunda vuelta electoral. Pensamos que la decisión de este organismo es legítima, legal y constitucional. Fortalece el camino hacia la democracia y es en beneficio de nuestro país. El principal rival de Karzai, Abdullah Abdullah, elogió la decisión. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el mes que viene. Karzai hizo el anuncio luego de una intensa ronda de reuniones con una delegación estadounidense en la que se encontraba el senador demócrata John Kerry. Dijo el senador demócrata John Kerry: el propio presidente Karzai tenía serias dudas sobre el proceso, pero en el día de hoy demostró su habilidad política al decidir seguir adelante y fortalecer al país abrazando la Constitución y el Estado de Derecho. En Washington, el presidente Obama también elogió el reconocimiento del fraude electoral por parte de Karzai. El presidente Obama dijo: el presidente Karzai, así como los otros candidatos, han demostrado que tienen el interés del pueblo afgano en su corazón, que esto es un reflejo del compromiso en el Estado de Derecho y un énfasis en que debe hacerse la voluntad del pueblo afgano. En otras noticias de Afganistán, el Pentágono dejó sin efecto una política que prohibía la publicación de fotos de soldados estadounidenses muertos en combate. La prohibición comenzó a regir el mes pasado, luego de que Associated Press publicó una foto de un infante de marina estadounidense herido de muerte. El Senado aprobó la transferencia de prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense para que puedan ser procesados allí. El martes, los senadores votaron la propuesta, que integra un proyecto de ley de presupuesto de seguridad nacional de 44 mil millones de dólares. La medida respalda asimismo la negativa del gobierno de Obama a divulgar fotos del maltrato a prisioneros y dispone mantenerlas en secreto durante 3 años. La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto, que ahora pasó al presidente Obama para que éste lo promulgue. La votación del Senado se produce al mismo tiempo que la Corte Suprema accede a dictaminar si los jueces federales pueden autorizar la liberación de prisioneros de Guantánamo dentro del territorio estadounidense. La medida se adopta en el caso de 13 uigures musulmanes procedentes del oeste de China que siguen en la cárcel de Guantánamo, a pesar de que el propio gobierno determinó que no representan una amenaza para la seguridad nacional. Un juez falló a favor de la liberación de los uigures dentro de Estados Unidos el año pasado, pero un tribunal federal de apelaciones revocó esa sentencia. El máximo comandante militar de Estados Unidos en Irak advierte que el gobierno de Obama podría aplazar el retiro de todas las tropas de su país prometido para fines de 2011. En una entrevista concedida al periódico londinense Times, el general Ray Odierno declaró que Estados Unidos podría permanecer por más tiempo si Irak no celebra elecciones nacionales a principios del año que viene. Estados Unidos ha venido presionando a Irak para que celebre las elecciones y al mismo tiempo ha realizado actividades de lobby contra una propuesta de referéndum que decidirá la aprobación o no del acuerdo de estatuto de fuerzas entre Estados Unidos e Irak, SOFA por su sigla en inglés. El acuerdo dispone la retirada de Estados Unidos para fines de 2011, pero si los iraquíes rechazan el cronograma, las tropas estadounidenses se verán obligadas a abandonar el país casi un año antes. Israel afirma que está cerca de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Obama que autorizaría la continuación de la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. En una entrevista concedida a Al Jazeera, el embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, afirmó que Israel detendría provisoriamente la construcción de asentamientos en lugar de imponer un cese total. Oren también declaró que el gobierno de Obama dio su consentimiento a los planes israelíes para terminar las construcciones actualmente en curso antes de que comience la interrupción. En otras noticias del Medio Oriente, un manifestante palestino se enfrentó con el ex primer ministro británico Tony Blair el martes, mientras Blair visitaba la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Actualmente, Blair es el enviado de paz para el Medio Oriente del Cuarteto de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas. Su nombramiento fue criticado por su historial mientras fue jefe de gobierno, que incluye la decisión de invadir Irak junto al expresidente George W. Bush. Mientras Blair recorría una mezquita de Hebrón, el manifestante se le acercó y le dijo terrorista. En Irán, un académico iraní-estadounidense fue condenado a 12 años de prisión por participar en las protestas contra las disputadas elecciones nacionales de Irán. Kian Tajbakhsh fue a la cárcel previamente en 2007 durante 4 meses por cargos de espionaje. Estados Unidos exige la liberación inmediata de Tajbakhsh. En Nicaragua, un panel de la Corte Suprema le dejó el camino libre al presidente nicaragüense Daniel Ortega para buscar la reelección, tras anular una ley sobre los límites de los mandatos. Los opositores dicen que esta decisión es ilegal porque fue aprobada únicamente por miembros del Partido Sandinista de Ortega. En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio indica que motivos económicos le impedirán a Estados Unidos continuar con la práctica de la pena de muerte. El Death Penalty Information Center, centro de información sobre la pena de muerte, señala que los estados y los gobiernos locales con crisis presupuestarias se beneficiarían si sustituyen las penas de muerte por cadenas perpetuas. El informe dice que desde 1976 la pena de muerte provocó costos de 2.000 millones de dólares que se habrían evitado si el castigo más severo hubiera sido la cadena perpetua. Un estudio reciente descubrió que el 57% de los jefes de policía de todo el país creen que la pena de muerte no ha servido de mucho para detener los crímenes violentos. Un exfuncionario del Departamento de Estado fue acusado de aceptar decenas de miles de dólares en sobornos a cambio de la concesión de contratos para la reconstrucción de Irak. Se cree que Richard López Razo es el primer empleado del Departamento de Estado en afrontar cargos por fraude en tribunales federales en relación con los proyectos multimillonarios de reconstrucción de Irak financiados por Estados Unidos. Nuevas cifras indican que las matrículas universitarias de Estados Unidos siguen aumentando. Según el Consejo de Educación Superior, las matrículas de las carreras de 4 años aumentaron un 6.5% en las universidades públicas y un 4.4% en las privadas. Estos aumentos fueron los más elevados en más de una década. La matrícula promedio en las universidades privadas ahora supera los $26,200, mientras que en las instituciones públicas el costo es de poco más de $7,000. En noticias sobre la salud, un nuevo estudio descubrió que las personas sin seguro médico tienen muchas más probabilidades de que no se les diagnostique o no reciban el tratamiento apropiado para sus problemas de salud que aquellas con cobertura. Los investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que la mitad de las personas sin seguro que padecen diabetes no estaban al tanto de su condición, mientras que únicamente una cuarta parte de las personas aseguradas no sabían que sufrían esta enfermedad. Los autores del estudio dicen que estas diferencias podrían ayudar a entender las conclusiones de otro estudio reciente, que descubrió que la falta de seguro médico provoca la muerte de aproximadamente 45.000 personas todos los años. En California, el Consejo de Supervisores de San Francisco votó a favor de eliminar una política que exige a los oficiales de la policía que se comuniquen con agentes de inmigración cuando arresten a un joven que se sospeche sea un inmigrante indocumentado. Los opositores dicen que la ley provocó la deportación de jóvenes inocentes y que impidió que los inmigrantes denuncien crímenes. And in New York, former police commissioner Bernard Kerik. Y en Nueva York, el ex jefe de la policía, Bernard Kerik, fue encarcelado antes de ser sometido a 3 juicios penales por cargos de corrupción, conspiración y fraude impositivo. El martes, el juez Stephen Robinson revocó la fianza de Kerik y ordenó su arresto por presuntamente publicar información secreta en un intento por ganarse la compasión del público. Un allegado de Kerik envió la información secreta al diario Washington Times con la esperanza de que la cobertura sembrara dudas sobre el caso de la fiscalía. Al ordenar el encarcelamiento de Kerik, el juez Robinson lo describió como una combinación tóxica de egocentrismo y arrogancia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.